muchos y diversos tipos de violencia en manos de personas que quizás tienen intereses económicos de por medio, sobre todo relacionados a la tierra que habitan ancestralmente. Pero queremos conocer un poquito más sobre la causa, ya no metiéndonos tanto en la historia que venimos retratando, sino en la cuestión judicial. Y para eso la tenemos a Natalia Bilbao, quien es abogada representante de la familia López. Buenos días, Natalia, te saludamos. Hola, buenos días al equipo, a la audiencia. Natalia, veníamos siguiendo este caso de la familia López. Sabemos de todos modos que no es la única familia que atraviesa esta situación, pero trascendió también que el caso López tiene finalmente una orden de desalojo. Sí, efectivamente. Bueno, por un lado, en tu introducción te decía, vos decías que probablemente quienes están detrás de estos hostigamientos, estas amenazas y bueno, y una serie de hechos de violencia pueden llegar a tener intereses económicos. No, yo eso te lo ratifico, hay intereses económicos. Siempre que hay una disputa por un territorio, inevitablemente hay intereses económicos e intereses de poderosos puestos ahí, digamos. Eso es por un lado, aclarar. La cuestión jurídica de esta comunidad es una cuestión compleja porque por lo pronto hay dos aristas dentro del derecho y dentro de las acciones judiciales entabladas que se ponen en tensión. Por un lado, las cuestiones penales que tienen que ver con denuncias de todo tipo, algunas antiguas que han tenido resolución, otras que en el interín de su tramitación también se resolvieron, y otras que son las de los últimos hechos en los cuales tramitan la Fiscalía de Jesús María, porque es la competente, y la última denuncia nos hemos constituido en creyentes para ya poder participar activamente en el proceso y saber efectivamente quiénes son los que están detrás de esto. Conjuntamente con esta instancia penal hay una denuncia en la Fiscalía Federal por el último hecho, que es el más terrible, que es el hallazgo de explosivos, ¿no? Esa es una situación, o sea, esa es un área jurídica y judicial en la que se dirimen todas estas actuaciones delictuales. Por el otro lado, como bien decías, existe una sentencia de desalojo que fue obtenida a partir de una acción civil que también tramita en el juzgado, pero ya civil, de Jesús María, en donde a partir de la titularidad registral del inmueble se inicia un proceso que se forma de reivindicación, pero bueno, más allá de muchas vicisitudes que tiene el proceso en sí mismo, de las cuales nos hemos expedido en más de una oportunidad, una deficiente defensa, el vencimiento de plazos dirimentes para cuestionar muchos aspectos que habían quedado abiertos en la causa. En definitiva, hoy tenemos una sentencia que está suspendida por la pandemia, pero a su vez tenemos un pedido de reconocimiento de que se trata de una comunidad indígena. Y ahí voy a unir ambas áreas, tanto jurídicas como judiciales, que tienen que ver con hacer prevalecer en este tipo de conflictos lo que se llama el derecho indígena o el derecho de los pueblos, el derecho ancestral de los pueblos. ¿Y por qué? Porque el reconocimiento de su preexistencia antes de la conformación del Estado, ¿no?, del Estado moderno de 1800 en adelante, implica que se les tiene que reconocer que como habitantes anteriores a esa conformación, la legislación que se establezca no puede ir en desmedro de los derechos que son preexistentes. O sea, la preexistencia no es solamente el reconocimiento de una existencia anterior a, la llegada de la conquista, la colonización, la inmigración, etcétera. ¿Se puede decir intrínseco también? Claro, bueno, eso es lo que voy. No es solamente reconocer esta preexistencia de las cuales las generaciones, de generación en generación, si bien durante muchas épocas estuvieron ocultos, hubo genocidios, hubo mucha vergüenza de reconocer un pasado que tiene que ver con lo indígena o con lo negro, por ejemplo, pero que en definitiva nos conforma, conforma nuestra idiosincrasia y conforma nuestra genealogía, queramos o no, digamos. Entonces, ahí, si yo voy a reconocer esta preexistencia de estos sujetos de derecho, que es lo importante, yo tengo que atribuirles y reconocerles y proteger sus derechos. Entonces, ese derecho tiene supremacía por sobre lo que se llama el derecho privado o el derecho que ya se establece a partir de la conformación del Estado. Entonces, con ese criterio, la mirada para resolver los conflictos jurídicos y judiciales que involucren a comunidades indígenas tiene que hacer valer justamente esta condición y no venir y aplicarles un derecho que en definitiva les es ajeno porque ellos son preexistentes y les es desfavorable. Porque muchas veces, y te pongo un ejemplo puntual, vos cualquier cosa me preguntan, pero muchos de esos pueblos, por ejemplo, eran iletrados, o sea, no sabían leer y escribir. ¿Cuántas veces conocemos historias de le hicieron firmar un papel y con eso desalojaron a tal o cual o va? Y hay mucha gente que ni siquiera sabía leer y escribir, que aún sabiendo leer y escribir no comprendía lo que estaba pasando. Entonces digo, el derecho indígena tiene que venir a proteger a esos sujetos que han terminado siendo siempre vulnerados por una visión, digamos, de progreso, de civilización, de instalada a partir de, obviamente, de la colonización y en adelante, ¿no? Sí, hay como dos cuestiones, porque por un lado está la legal, como vos bien venís retratando. En este caso hay un fallo al cual se intenta apelar a estas cuestiones que vos mencionás, ancestrales, digamos, de derecho anterior al Estado moderno, pero por el otro lado también está la cuestión, a ver, lo dijeron en algún momento también, ¿no? La comunidad Pluma Blanca no estaba compuesta solamente por la familia López, había otras familias que terminaron yéndose de su territorio por miedo a estas agresiones, a este hostigamiento. Digo, más allá de un fallo judicial, ¿cómo se puede proteger a esta comunidad, a esta familia, de que realmente esta gente poderosa que quiere expropiarle su propio territorio deje de actuar de la forma que actúa? Porque están poniendo en riesgo también la vida de ellos. Sí, y bueno, es una pregunta difícil de responder en tanto y en cuanto uno como expectativa de logro. Es indudable que uno lo que va a procurar es que quienes tengan que resolver velen por que se garanticen efectivamente esos derechos de los pueblos originarios, ¿no? Es correr la mirada del derecho privado y del derecho del Estado moderno hacia el derecho indígena. O sea, yo creo que eso me da la pauta, ¿para qué? Para decir, bueno, llevaron a cabo un proceso. Sí, pero ¿por qué me dicen que porque no dijo que era una comunidad indígena antes y lo viene a introducir con posterioridad, entonces yo le voy a vedar el derecho del autorreconocimiento, que implica que el propio expediente es la demostración de que ellos siempre habitaron ese territorio, por ejemplo? El propio expediente civil, que hoy se vuelve un elemento en contra, con otra mirada, es un elemento que contribuye a fortalecer su propia condición de habitantes nacidos y criados en ese espacio. Pero además de eso, o sea, de esta cuestión, hoy urge la protección. Y entonces ahí es donde nosotros apelamos a un Estado presente, a un Estado que se involucre, a un Estado que entienda que detrás de estas comunidades hay seres humanos que necesitan proteger, ser protegidos frente a poderosos que necesitan alimentación, porque la emigración, digamos, que sufrieron los pueblos originarios, no solamente han tenido que ver con condiciones de violencia, hostigamiento, sino con condiciones de pobreza, de no poderse sostener, de porque está bien, ellos viven de la tierra, pero muchas veces, si vos estás todo el tiempo asediado y no podés ir a trabajar, no, o tus animales los matan, o te los roban, o te los hacen perder en el campo, y tenés que pasarte todo un día buscándolo, es un día que vos no pudiste cuidar la huerta, que no pudiste hacer otras cuestiones que tenés que hacer. Entonces, incluso las emigraciones han sido por cuestiones forzosas, desalojos, todo, por acciones violentas, y por situaciones en donde muchas veces han creído que la ciudad podía otorgarles un nivel de vida mejor y terminaron hacinados en barrios populares, en vidrios de emergencia o en zonas urbanas marginales. Entonces hay un traslado desde la ruralidad hacia la urbanidad que no deja de llevar consigo la situación de vulnerabilidad. ¿No? En todos los aspectos. Sí, se entiende bien. Después la otra cuestión que mencionaba y que me preocupa muchísimo, porque si sucediera en un lugar, qué sé yo, en una ciudad, el encontrar explosivos, yo me imagino todo, todo un proceso de cerrar calles, 15 calles a la redonde. Me preocupa mucho eso, que hayan encontrado en estos campos, hayan encontrado explosivos, como si fuera que el explosivo se puede conseguir en cualquier kiosco y se puede depositar en un lugar. Este hallazgo me preocupa muchísimo, ¿no? Sí, es que es justamente este hallazgo el que ha, yo creo que es como un hito, un triste hito, pero gracias a Dios no lamentamos hasta la fecha ningún resultado irreversible. Pero es bonito porque nunca había llegado una escalada a tal punto, por lo menos en estos tiempos, por supuesto que ha habido matanzas, ya ha habido asesinatos con estas cuestiones, o ha habido situaciones en dejar morir, o hostigar hasta el punto de dejar morir. Pero la cuestión de los explosivos, está muy bien que la traigas, porque acá es una cuestión muy fuerte, simbólicamente muy fuerte, llegar hasta las últimas consecuencias. Y esto no fue encontrado al azar, fue encontrado bajo una pared fundamental de la propiedad, o sea, con intención de que efectivamente de detonar, explotaran, con días previos de rociado de nafta o de combustible, con el hallazgo de una bomba casera, o sea, todo tendría, ¿en qué contexto? En épocas de incendio. O sea, era todo una época muy, muy, digamos, es un cuadro muy complejo en el que vos ves que hay una intencionalidad clara y definitiva. O sea, es a cualquier precio. Sí, a cualquier precio. Nati, hablando justamente del explosivo, hay una investigación, porque a ver, es como, como dice Adrián, ¿no? No es algo que vos compras en un kiosco, en cualquier lugar, que es de fácil acceso. ¿Hay alguna evidencia de dónde viene ese explosivo? Bueno, ahí la cuestión es que la zona está bastante cercada por muchas canteras. Las canteras utilizan, de hecho, el explosivo hallado y constatado por la División de Explosivos de la provincia de Córdoba, que fue la que hizo el operativo, determinó que era gelamón, que es un explosivo que se utiliza para uso minero, o sea, las canteras lo utilizan, y para demoliciones, por ejemplo, de construcciones, ¿no? Tiene un sistema que implosiona y no explota, no es como la dinamita, digamos, para una comparación. Pero este tipo de materiales son materiales totalmente controlados por un órgano nacional que tiene un registro, que cada dispositivo explosivo tiene una numeración, tiene una trazabilidad, quiere decir que uno puede saber, así como la patente de un auto que lleva a quien es el titular de ese mueble, digamos, de ese automotor. Bueno, los explosivos también te dicen dónde, a quién fueron vendidos, dónde estaban, para qué estaban destinados. O sea, hay todo un control, porque, como bien decían, no es una cosa que voy a la ferretería y la consigo. Tiene todo un control que justamente eso hace. La proveniencia de la fábrica militar, que es quien lo produce, y el órgano de contralor, ARMAT, que también es de la órbita nacional, son dos de las circunstancias que hacen que hemos pedido la investigación en el fuero federal. Porque entendemos que es allí donde van a poder efectivamente profundizar la investigación para dar cuenta de dónde han provenido esos materiales. Bueno, es lo que esperamos que así acontezca, digamos. Pero eso nos daría, en principio, de ciertas amenazas que se vislumbran como anónimas, porque no se sabe, en esta podríamos tener un autor, no inmediato, autor mediato, en tanto responsable de un material que tiene que ser controlado. Y de todos modos, ¿se tiene una sospecha, se tiene un nombre dando vuelta y quién podría estar atrás de, bueno, de la violencia que sufre la familia López en Candonga, como también de estos hechos delictivos, ¿no? Sí, nombres hay, personas hay, algunas desde hace rato, otras presupuestas porque son quienes le iniciaron la acción civil, otras son conocidas de, porque vos cuando empezás a atarte te das cuenta que están todos vinculados. Sí, nombres hay, pero yo debo ser prudente porque eso está sujeto a investigación en todos los hechos que hoy estamos nosotros denunciando, ¿no? Nati, la última que también tiene que ver con esto, hubo mujeres que sufrieron violaciones, hubo matanza de animales, hubo robo de animales, hubo, les han quitado esa parte de su territorio, los han invadido, y todo eso también llevó a denuncias. ¿Hay alguien o hay personas que realmente pagaron por eso? ¿O, digamos, sigue todo igual y es como una misma causa? No, mira, en ese sentido es una cuestión delicada, porque sí hubo procesos judiciales que incluso terminaron, terminaron con condenas, por ejemplo, o con absoluciones o condenas parciales, por ejemplo, el uso de armas de fuego. Eso fue hace varios años. Es un tema controvertido porque incluso ha tenido mucha visibilización esta situación y entonces algunas personas que se han sentido interpeladas han venido a querer cambiar la historia. Y yo voy a hacerlo muy simple. Más allá de quienes hayan sido no procesados, imputados, absueltos o condenados, porque los existieron, es algo que pasa en el Poder Judicial, y lo digo como abogada que tengo múltiples causas, y es muy difícil que las víctimas de violencia de género, de abuso de todo tipo, se les crea. Entonces, en una justicia muy patriarcal, hace varios años atrás, pusieron muy en duda la palabra de las víctimas. Entonces, se llega por ahí a situaciones que en apariencia quedan como... yo, acá no pasa nada, esto no fue así, pero uno que está en la justicia hace mucho, digamos, bregando por justicia hace mucho, sabe que el Poder Judicial, en la mayoría de los casos, no les cree a las víctimas de delitos de esta naturaleza, ¿no? Y pone siempre en cuestión... lo ya conocido, usted excede el caso de Pluma Blanca, pero ¿dónde estabas? ¿Cómo ibas vestida? ¿Vos lo provocaste? ¿Vos consentiste? ¿No consentiste? Y hay mucha discusión. Y esto está puesto, en evidencia en este último tiempo. Hace 7 o 10 años atrás, vos consentiste, listo, el delito no existió. Y no fue así. Pero bueno... la justicia es así, lamentablemente, o sea, el Poder Judicial ha sido así. Y hay muchas cosas por cambiar. Digo, para no entrar en estas controversias, si fue, si no fue, si fue fulano, si fue mengano, si fue condenado, si fue absuelto, no. Sí, tenemos un Poder Judicial que le falta mucho, y mucho en capacitación en género, en intención y comprensión de lo que atraviesa una víctima, muchos prejuicios sociales machistas que se cuelan a la hora de resolver. Es complejo el tema. Entonces, en este caso puntual no es la excepción de ese universo jurídico-judicial. ¿Bregás por el jurado popular, por ejemplo, para tener como un poco más de equidad, si se puede decir. Y mira, sí brego por el Jurado Popular, pero también sé que es una cuestión cultural social. Uh-huh. Entonces, si esos prejuicios están instalados en la sociedad y la sociedad no empieza a cambiarlos, claro, y probablemente un jurado popular no te garantice, porque uh-huh, sí, va a abrir el juego, ¿no? Digamos, me parece más esperanzador que los mismos jueces, siempre los mismos. Hay algunos que son muy responsables y muy comprometidos con esto de que hay cosas que van cambiando, y como operadores del derecho tenemos que acompañar esos cambios en el rol que nos toque, ¿no? Sí. Pero bueno, hay otros que se quedan en ese sillón y ahí no se mueven más y no les sacas nunca más sus convicciones. Entonces, bueno, el jurado popular puede dar un margen de apertura, pero es una cuestión social, ¿no? Exactamente. Bueno, nos compete a todos y a todas. Natalia, queremos agradecerte este tiempo con Anexados. Vamos a seguir de cerca lo que vaya aconteciendo con esta familia, la familia López en Candonga, que en realidad no es la única en Sierras Chicas, así que vamos a intentar hacer un seguimiento de todo lo que vaya atravesando. Y esto tiene que ver con pueblos originarios, ¿no? O sea, no es solamente esta familia, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta allí las palabras de Natalia Bilbao, quien es abogada de la familia López. Recordemos, Tucu, rápidamente, la familia López es una familia originaria que vive en Candonga y viene hace ya varios años denunciando violencia de todo tipo, ya lo dijimos, violación a mujeres, con armas blancas, robo de animales, matanza de animales. Bueno, la verdad es que son muchas las denuncias que vienen realizando desde la familia López. Lo último tiene que ver con el hallazgo de explosivos. Lo decía ahí recién la abogada, en su casa prácticamente, en una pared ahí ocultos, el explosivo. Bueno, una difícil situación para esta familia, que tiene todo en manos de la justicia. Ojalá se pueda resolver en términos de justicia, ¿no? Sí, y una justicia que en realidad ya falló desde un poco la ignorancia. Uh-huh. O sea, una justicia que de todos modos sigue sin estar atendiendo a los sectores minoritarios y más vulnerables de la sociedad. Uh-huh. Lamentablemente. 12:08 en todo el país. Nos quedamos hasta las 13. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad y luz.